Aquí en Sonora conocemos bien la resiedumbre de los mineros, su larga lucha de problemas y conflictos que se dejaron acumular en Cananea. Reconocemos también sus convicciones democráticas que nunca desfallecieron. Fueron, a no dudarlo, un elemento fundamental del triunfo electoral que aquí en el Estado tuvimos en el 2018. Y siguen siendo un gremio patriótico y responsable para el que mi gobierno tiene las puertas abiertas.